ni a favor ni en contra. Más bien doy una sugerencia que los programas deben ser más alturados, más científicos, más investigados, más con un lenguaje pues alturado a las circunstancias, porque se está empleando mucha rampla, muchas cosas coprolálicas que en realidad tergiversan lo que debe ser la radio a nivel regional, ¿no? Y más comprometidos con los problemas de responsabilidad social, porque a veces agravian a personas sin haber investigado a profundidad y con decir, bueno, me equivoqué, pero ya la radio se escuchaba por miles. Me parece a mí que debe darse una emisión más alturada, con un lenguaje mucho más académico, los acontecimientos que se narren más investigados profundamente, respetar la ética de las personas y la honorabilidad de las personas, y como digo, en pocas palabras, más académico.